Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hay un artículo que realmente me impresionó mucho. Tiene que ver con los primeros estudios de hibernación con sujetos humanos que podrían ser factibles dentro de una década. ¿Ustedes sabían esto? Esto viene de un trabajo presentado por una investigadora de la Agencia Espacial Europea. Esos experimentos, obviamente, que allanarían el camino para un enfoque similar al que tiene la ciencia ficción para las misiones espaciales de larga duración, que pondrían a los miembros de la tripulación en un sueño protector, digamos así, durante semanas o meses en su camino a destinos distantes. Hibernar en un viaje de un año a Marte no solo evitaría el aburrimiento en una pequeña cápsula espacial, sino que ahorraría el costo de la misión, ya que los miembros de la tripulación en hibernación no necesitarían, por ejemplo, comer ni beber, e incluso requerirían mucho menos oxígeno que los que están despiertos. También hay otros beneficios bastante extraños de la hibernación. Dicen que la investigación en animales sugiere que los cuerpos de los astronautas en hibernación podrían deteriorarse mucho menos que los cuerpos de aquellos que estén despiertos en microgravedad. O sea, a su llegada, los que hibernan estarían en forma y listos para comenzar una exploración desafiante casi inmediatamente después de recuperar la conciencia. Así que por todas estas razones, la hibernación o letargo, que ha sido durante mucho tiempo un elemento básico de películas espaciales, ¿no? 2001, Odisea del Espacio, Alien, recuerdan, viajeros espaciales ficticios que han cruzado grandes distancias encerrados e inconscientes dentro de cápsulas de alta tecnología, mientras, bueno, todas las máquinas de inteligencia artificial, los robots, androides, en fin, mantienen su nave espacial en un rumbo constante. A pesar de ser ciencia ficción, poner a los humanos en un letargo inducido a largo plazo parece que no es una idea descabellada después de todo. Acá vienen las declaraciones de Jennifer Nock-Ann, que es una coordinadora de investigación de exploración robótica y humana de la ESA, y es la coautora de un artículo reciente que dejo en la descripción del video para que vean que no es un invento mío, al describir el enfoque de la Agencia Espacial para la Investigación de la Hibernación. Y dependiendo de la disponibilidad de fondos, parece ser que las primeras pruebas del letargo humano podrían tener lugar a mediados de la década del 2030. Por supuesto, dice ella, necesitamos afinar todo antes de que podamos aplicarlo a los humanos, pero dice, yo diría que 10 años es una línea de tiempo bastante realista. Y este ajuste ya está en marcha porque ya hay estudios. Los primeros estudios han demostrado que es posible inducir letargo en animales que no hibernan como las ratas y devolverlos a la vida de forma segura unos días después. Yo no sabía que ya se estaban haciendo experimentos. El proceso de activación de la hibernación es bastante complicado e implica una exposición reducida a la luz del día y un periodo de alimentación intensa, seguido de un ayuno estricto. Dice la investigadora que las ratas reciben un fármaco, es una sustancia neurotransmisora, y son llevadas a un espacio oscuro con temperatura reducida. También hay otros investigadores de la Universidad Goethe, de Neurociencia y Biología Celular, que están en esto. También es miembro de investigación del equipo de la ESA. Y él dice, se llama Jürgen Berterhan, que funciona muy bien, pero el problema es que hay que aplicar la molécula de señalización repetidamente para mantener el estado. Es decir, se necesita mantener niveles muy altos de ese neurotransmisor y eso podría tener efectos nocivos a largo plazo. La pregunta es si este letargo inducido podría ser lo suficientemente seguro como para administrarlo a los viajeros espaciales en pequeñas naves con un mínimo de supervisión y equipo médico. Ven el problema desde una perspectiva diferente. Ese letargo, dijo, podría ser de hecho el único camino a seguir para las misiones espaciales de larga duración. ¿Por qué? A ver, la pérdida de masa ósea y muscular, como sabemos, es un gran problema para los viajeros espaciales, incluso en la estación espacial, donde tienen máquinas de fitness de alta tecnología y se siguen estrictos protocolos de ejercicio. Los astronautas pierden hasta un 20% de su masa muscular en un mes. Sus huesos también se debilitan gradualmente. Las imágenes que uno ve, ¿no?, de las tripulaciones que regresan a la Tierra muestran con frecuencia que cierta fragilidad, ¿no?, muchas veces transportados por personal médico en sillas de ruedas y camillas. No habrá equipos de apoyo esperando después de aterrizar en Marte. Y este es un problema real para los astronautas en microgravedad. Los astronautas necesitan entrenar mucho porque de lo contrario realmente tendrían serios problemas cuando regresen a las condiciones de gravedad. Y la investigación muestra que los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano se asemejan a los del reposo en cama a largo plazo. Extrañamente, el reposo en cama durante la hibernación no parece tener esos efectos en absoluto. Eso es increíble. O sea, a diferencia de un paciente que se recupera de una larga enfermedad o un coma médico, ¿no? Un animal que se despierta de la hibernación muestra niveles de condición física sorprendentemente altos. Es decir, cuando los animales como estas ratas se despiertan de la hibernación, recuerdan rápidamente su entorno. Dicen los científicos que en cuestión de segundos recuerdan dónde escondieron su comida antes de entrar en hibernación. Y en realidad no sufren mucha pérdida muscular, lo cual es bastante sorprendente después de meses que están simplemente acostados y durmiendo en una cueva. Los investigadores creen que la clave de sus efectos protectores del estado letargo es su fisiología. Aunque la hibernación se parece superficialmente al sueño, dentro del cuerpo el proceso funciona de una manera completamente diferente. A diferencia de un cerebro dormido, un cerebro en hibernación apenas produce actividad electromagnética. La frecuencia cardíaca de un animal en letargo cae a solo unos pocos latidos por minuto y su temperatura corporal desciende a lo que de otro modo se consideraría una hipotermia peligrosa. Incluso, fíjense, las células que componen el cuerpo del animal dejan de procesar o crear nutrientes, dividirse y morir. Así que según todas las medidas biológicas, el estado de letargo es casi como pulsar un botón de pausa en la vida. No stop, pausa. Así que esta calidad en ese botón de pausa del estado de letargo es clave para su promesa para las misiones de vuelos espaciales. El astronauta en hibernación en una cápsula con destino a Marte no solo ahorraría a la agencia el costo de agua, alimentos y oxígeno. Lo más probable, miren qué interesante, es que se despierten bastante en forma sin sufrir mucho de los efectos secundarios negativos del reposo en cama a largo plazo o vivir en microgravedad. Incluso, vean, los estudios muestran que las células ralentizadas de un cuerpo en hibernación no se dañan con la radiación. Miren qué importante, que es una de las mayores preocupaciones de salud durante las misiones espaciales. Y sobre todo cuando se salga del campo magnético de la Tierra, que protege, por ejemplo, a los astronautas en la ISS, ¿no? Así que estas propiedades protectoras hacen que la hibernación sea incluso una posibilidad fascinante no solo para los vuelos espaciales, sino también para la medicina, tenemos que decirlo aquí. Al igual que los astronautas en microgravedad, los pacientes en reposo prolongado en cama y los que están en coma inducido médicamente se desgastan rápidamente y la recuperación es lenta y laboriosa. Como dicen ellos, ponemos a las personas bajo anestesia todo el tiempo, pero aún se degradan. Después de salir de una unidad de cuidados intensivos, si estás allí por mucho tiempo, eres como un esqueleto debido a la degradación del metabolismo que se establece. Pero poder presionar ese botón de pausa sería un cambio de juego, es decir, reducir al mínimo los procesos vitales, incluidos los degradantes, proporcionaría una especie de puente, un periodo de tiempo que permitiría a los médicos buscar soluciones sin correr contrarreloj. Poder usar ese tiempo para, por ejemplo, desarrollar anticuerpos especiales para un tumor y tratar ese tumor con mucho éxito. También en el trasplante de órganos. Se pondría todo el órgano en letargo, así como el paciente, y luego se podría intercambiar esos órganos con mucho menos peligro para el paciente. Aunque la mayor parte de la investigación actual sobre la hibernación está financiada por agencias espaciales y también instituciones de zoología, ellos creen que el primer ser humano en ser puesto en este estado de pausa probablemente sea un paciente de cuidados intensivos. Una vez que el primer humano sobreviva y se beneficie del letargo, es probable que las cosas comiencen a avanzar mucho más rápido. Y como siempre ha sucedido en la medicina, siempre se debe tener ese primer ser humano que se someta a estas condiciones. Y en cierto punto hay un caso número uno en el cual se aplica la nueva técnica porque los riesgos y los beneficios están en equilibrio y uno se inclina más hacia los beneficios del tema y luego se puede seguir desde allí. Incluso fíjense que los investigadores no están preocupados si de pronto la medicina no conoce todavía las complejidades bioquímicas complejas de por qué se produce el estado de letargo. A ver, saber cuáles son todas las señales de los neurotransmisores, factores ambientales. Dicen ellos, los pacientes o los astronautas aún podrían beneficiarse tal como lo han hecho con los anestésicos generales durante décadas, porque hacemos anestesia todos los días, pero todavía no comprendemos el 100% de por qué o cómo funciona. Así que bueno, hemos adquirido mucho conocimiento en los últimos 20 años, pero ciertamente cuando comenzaron a aplicar anestesia no había una idea real de cómo funcionaba esto en el cerebro. Así que realmente me pareció maravillosa esta nota. Por supuesto que los investigadores, sin embargo, están de acuerdo en que para que la hibernación sea de alguna utilidad en los vuelos espaciales, tendría que funcionar sin complicadas máquinas de soporte vital y líneas intravenosas constantemente monitoreadas como uno ha visto en las películas. Y además hay que pensar en viajes cortos, ¿no? Estamos hablando de Marte, por ejemplo. Todavía no pensemos en viajes, no sé, a Próxima B o Además, ni siquiera tenemos la tecnología para viajar en tiempos decentes a las estrellas. Pero realmente me impresionó mucho de que ya se esté trabajando sobre esto y de que ya haya algunos experimentos, aunque sea en animales. Falta todavía, por supuesto, ver cómo reacciona el cuerpo humano, que es tan especial, que es tan complejo, mucho más sofisticado que el de un roedor, por supuesto. Largo informe el de hoy, me parece que valía la pena, porque es un tema del cual no se habla mucho y que, como vemos, ya ha comenzado a recorrer su camino. Grandes tiempos se vienen, amigos y amigas. Hasta el próximo reporte.